¿Ha notado que parece que hay un número creciente de películas apocalípticas siendo producidas? La obsesión de la humanidad con el fin de los tiempos ha producido más de 58 películas en tan solo los últimos 5 años. De los zombies, simios y extraterrestres, a los virus incurables, guerras nucleares y cambio climático extremo. No parece haber ningún límite a nuestra imaginación cuando se trata de especular acerca de cómo va a acabar el mundo. Sin embargo, en el pasaje de esta semana del estudio, el profeta Isaías calma nuestra imaginación con respecto de cómo podría suceder y dirige nuestra atención a algunas cosas que podemos saber que sucederán definitivamente cuando el Señor regrese a la tierra para establecer su reino para siempre. Basta con mirar algunas de estas declaraciones acerca del futuro en Isaías 25. Te dará gloria el pueblo fuerte, versículo 3. Te temerá la ciudad de gente robustas, versículo 3. Destruirá a la muerte para siempre, versículo 8. Enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, versículo 8. Quitará el reproche de su pueblo de toda la tierra. Versículo 8. Se dirá en aquel día, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No le gustaría dar a su imaginación un descanso por ahora acerca del fin de los tiempos y enfocar su mente y su fe en estas afirmaciones? Dejemos la interminable búsqueda de lo que podría suceder y en su lugar unámonos con Isaías y su alabanza de Dios, tal como se señala en el capítulo 25, el versículo 1, para su plan que es desde antaño fiel y verdadero.